el móvil, la consola. Vamos a pasarlo bomba. Ve a la moda, que más mola. Busca amigos en la onda. Yeah, yeah, oh, oh. A las chicas no nos da miedo el acelerador. Eso ya es pasado, es historia, eso en el motor. Vamos a flipar adentro, comer ya y al papi volvemos locos. Respetamos siempre las señales que las calles son de todos. Mírate atrás, y muy balas, a todo gas. Vamos a ver. Mira el retrovisor, y aprende la lección. No hay que llorar, si nos vamos a ganar. Yeah, yeah, yeah. Yeah, amor. mundo esté, todos me observarán. Corona llevaré y un vestido de esos que te hace sentir tan genial. Yeah. vecinos, ¿dónde?